Llegó el sabor. Oye, Rorro, baila mi cumbia. Ya me cansé de soportarte. Has arruinado mi vida. Yo me toca de ti vengarme. Todo el amor que yo te di, otra mujer se lo ha ganado y con ella seré feliz. Y ahora sí tú pagarás lo que tú me hiciste a mí. Sé que tú al recordar la pasarás muy triste, me guardarás odio y rencor, hasta me llamarás cobarde, después querrás volver a mí, pero ya será muy tarde. Es mi venganza y feliz seré al verte sufrir y llorar. Y es que tú la pagarás por haber actuado mal. Es mi venganza y feliz seré al verte sufrir y llorar. Y es que tú soportarte, has arruinado mi vida y me toca de ti vengarme. Todo el amor que yo te di, otra mujer se lo ha ganado y con ella seré feliz. Ahora sí tú pagarás lo que tú me hiciste a mí. Sé que tú al recordar la pasarás muy triste, me guardarás odio y rencor, hasta me llamarás cobarde, después querrás volver a mí, pero ya será muy tarde. Es mi venganza y feliz seré al verte sufrir y llorar. Y es que tú la pagarás por haber actuado mal. Es mi venganza y feliz seré al verte sufrir y llorar. Y es que tú la pagarás por sufrir y llorar. ¿Y dónde está mi gente con las palmas arriba, las palmas arriba? Te canta. Sufrir.